En El Salvador. Organizaciones ambientalistas y sociales denunciaron a la Fiscalía General de la República y al alcalde de Tacuba, Joel Ramírez Acosta, por criminalizar la lucha por la gestión comunitaria del agua. La Fiscalía y el alcalde incriminaron penalmente sin fundamento a líderes de 7 comunidades de Tacuba. Nuevamente, las familias de las 7 comunidades y organizaciones sociales se concentraron frente al Centro Judicial de la ciudad de Ahuachapán en defensa del derecho humano al agua. A continuación, la nota de Alfredo Carías desde San Salvador. En esta audiencia, uno de los líderes comunitarios acusados tuvo que ser asistido para ingresar al juicio debido a que sufre quebranto de salud. Este fue obligado por la Fiscalía de hacerse presente al juicio, a pesar de que el líder comunitario solicitó con pasión de excusarse, pero esta fue denegada. Esto demuestra lo viciado del sistema judicial al cual denunciamos enérgicamente ante la comunidad nacional e internacional, declaró David Elías Aguirre, líder y defensor del agua. Denunciamos a nivel nacional e internacional este sistema de justicia del Salvador que no sirve. No podemos decir que es un sistema de justicia, es un sistema de injusticia, porque está en la fiscalía y el sistema de justicia que están tratando de criminalizarnos por el único delito de defender el derecho humano al agua, por defender lo que nos ha costado. Yo he sufrido un derrame cerebral, pero eso no me impide para poder seguir defendiendo. Ya estuvimos detenidos acá en la Bartolina de Ahuachapán por defender el derecho humano al agua, pero sin embargo, amigos de las 7 comunidades, hago un llamado para que usted también se sume a defender su derecho, a defender el sistema de agua de las 7 comunidades de Tacuba. Es sospechoso el actuar de la Fiscalía al proceder con prontitud de criminalizar contra los defensores del agua de las 7 comunidades de Tacuba y con un trato preferencial a favor del alcalde Joel Ramírez Acosta, pues hay denuncias en su contra de malversación de fondos, sin que la Fiscalía actúe. Esto demuestra que no existe un trato igualitario en la aplicación de la justicia, denunció Karen Ramírez, de la Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria Provida. Entonces nosotros consideramos que el derecho que se está violentando a las comunidades de Tacuba es el derecho a la libre organización, a la libre asociación y a tener bienes colectivos, a los cuales ahora han sido puestos, digamos, que están siendo puestos en duda a través de documentación que ha sido obtenida de forma fraudulenta y de forma ilegal, donde nosotros queremos mostrarle al mundo que existe justicia, que existe imparcialidad y que así como se está ahora juzgando a estos 7 defensores, se tomen en cuenta todas las denuncias que existen en contra del alcalde Joel Ramírez Acosta y se tomen en cuenta todas las denuncias también. Las familias y centros escolares de las 7 comunidades de Tacuba enfrentan problemas de abastecimiento de agua debido a que el alcalde en cuestión está empecinado en adueñarse del sistema de agua potable denominado Bendición de Dios. En una visita a las 7 comunidades, la Defensoría de Derechos Humanos salvadoreña determinó que se están violentando derechos humanos y a medida que el caso no se resuelva, la situación se va agudizando, destacaron las organizaciones sociales y ambientalistas. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.